Estamos con Juan Burba de Red Tierra Campesina. En principio, contar cómo es el proceso de la creación de la radio y bueno, qué significa ser parte de una organización mayor también. Bueno, la radio nace en el marco de la UST, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, una organización campesina que ya tiene 15 años de existencia en la provincia de Mendoza. Es además parte de una organización nacional que se llama Movimiento Nacional Campesino Indígena. El proyecto de la radio en el marco de la UST tiene 8 años de vida. En marzo de este año 2018 cumplió 8 años al aire. Pero nace un poco en el plano de las ideas un par de años antes de esa puesta al aire, con la necesidad o la inquietud de tener medios propios en la UST. La UST tuvo medios propios gráficos, más vinculados a la cuestión de una revista, boletines y demás, quizás más vinculado a la comunicación interna de la organización, pero también eran cosas que se hacían para afuera. Y la experiencia esa consolidó un colectivo que después también pudo permitir que la radio naciera con cierto trabajo humano, digamos. Ese es un poco la gestación organizacional. Puntualmente la radio nace a principios del 2010. Seguimos un poco de costado, si se quiere, lo que fue la gestación de la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, como un proceso interesante, pero no desde adentro, quizás como otros medios compañeros o comunicadores populares que siguieron el proceso más participando de la coalición y demás, pero sí con interés, por supuesto, por una ley histórica, ¿no? Pero a partir de eso también surge la profundización del contacto con otros medios de comunicación compañeros y la posibilidad concreta de construir un transmisor casero FM, muy chiquitito, de 10 watts, con el cual empezamos a transmitir. En marzo del 2010, digamos. Ese fue el nacimiento y el marco organizacional nos permite, por un lado, todo el debate previo, por otro lado nos permite todo un debate posterior, porque una vez que la radio ya estaba en funcionamiento había que tomar algunas definiciones más, porque una cosa es decir, bueno, qué lindo tener una radio, nos interesa, queremos tener un medio propio, pero a su vez, pues cuando tenés la radio, tenés que ver que esa radio es un mundo y tenés que tomar definiciones hacia adelante. Todas esas definiciones de trazo grueso, llamémoslo así, se dieron en el marco de la UST como organización. Después la radio tiene un equipo de gestión más chico, donde se va definiendo la cotidianeidad de lo que la radio pasa. Es un poco los inicios. ¿Por qué radio y por qué no otra cosa? ¿Por qué radio y por qué otra cosa? Está buena la pregunta, porque, bueno, como te decía, hubo otra cosa antes que inclusive por culpa de la radio se discontinuó un poco la cuestión gráfica, tuvo una continuidad, pero después actualmente no estamos haciendo nada y estamos con la idea de retomarlo. ¿Les quedó chico esa parte gráfica, ¿sí? ¿O qué? No, nos quedó diferente. Por un lado había una cuestión de referencia con radios compañeras comunitarias de Mendoza y de otros lugares, y sobre todo radios campesinas de otros lugares. Había como esta lógica de, sobre todo en Santiago del Estero, el Mocase Vía Campesina, tiene desde hace muchos años, la más vieja creo que está cumpliendo 15 o 16 años, y tiene muchas radios. Después fueron surgiendo otras posteriores a nosotros también en otros puntos del MNCI. Pero había como una mirar esa experiencia, y lo que nos decían los santiagueños y las santiagueñas en ese momento era el impacto, la posibilidad de incidencia social es mucho mayor que a lo mejor con un medio gráfico, que a veces queda hasta en la circulación interna. Entonces, quisiera acomodar un salto, puede ser que nos haya quedado chico, acomodar un salto en la difusión de nuestra idea. Pero esto va y viene, porque no es que sea todo tan claro y ese camino que se transita. Se va viendo y nos interesa, y la radio podría haber nacido y también podría haber quedado fuera del aire al año porque no daba para continuarla. Y bueno, tuvimos condiciones y una decisión política de mantenerla al aire, ¿no? ¿Cómo es el proceso ese de armar el transmisor? Bueno, yo particularmente no participé de ese taller de armado de transmisores. Nosotros, la Red Nacional de Medio Alternativo, la RNMA, a través de algunos mendocinos y mendocinas que son parte o eran parte, nos invitaron a un taller que se hizo en Buenos Aires. Un primer taller, después se repitió, nosotros ya ese segundo no fuimos, creo que fue en Córdoba. Pero ese primer taller decidimos intentarlo, hacía falta relativamente poca plata para comprar los componentes del transmisor y bancarse el viaje a Buenos Aires. La organización tenía esos fondos disponibles, entonces dijimos vale la pena intentarlo. De allí volvieron un compañero y una compañera con el transmisor armado. Y después, bueno, el desafío de cómo se pone a andar esta cosa, digamos. Inclusive la anécdota es que el primer día pusimos el dipolo, es una cuestión muy técnica, pero el dipolo tiene que ir de manera vertical y nosotros pusimos horizontal en una pequeña torre que teníamos antes en donde funciona la radio, nuestra sede en Jocolí. Entonces, bueno, no se escuchaba nada y bueno, toda la parte de la anécdota más técnica. Pero así nace la inquietud y como venía de mano de organizaciones compañeras y a su vez ya estaba medio tomada la decisión de tener una radio, bueno, fue la oportunidad, digamos. Después van expandiéndose, digamos, nace la posibilidad de cambiar de transmisores. Sí, este pequeño transmisor de 10 watts y un dipolo estuvo, no me acuerdo exactamente, pero algo así como un año y medio funcionando la radio con eso. Fue toda una cuestión experimental, nos costaba sostener la programación, no estábamos todos los días. De hecho, demoramos varios años en lograr estar con programación diaria, pero nos sirvió para foguearnos, digamos, esa primera experiencia, y se escuchaba a la vuelta de la radio, 10 cuadras, una cosa así, ¿no? Los vecinos más cercanos. Después, porque hay una lógica de solidaridad entre las redes de radios comunitarias, entre los compañeros y compañeras, nos ofrecieron la radio sin dueño de Tupungato, nos ofreció un transmisor de 32 watts. Entonces, que era de ellos y que ellos lo habían cambiado. Entonces, nuestro transmisor de 10 watts se fue al Encón y así nació la radio comunitaria campesina en el Encón. Y los sin dueño, gracias a los sin dueños, creció la potencia de la radio Tierra Campesina. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue invertir otros pesos más en tener dipolo, en tener cuatro dipolos, y ya estuvimos transmitiendo otro año y medio, sí, año y medio, 2 años, con ese otro transmisor que ya llegaba ya de 10 cuadras, pasamos a unos 4 o 5 kilómetros, ya era todo un avance. Y después, a partir de gestión de fondos y particularmente de los Fomeca, se creció de nuevo a un transmisor de medio kilo, de 500 watts, con 8 dipolos. A su vez, fue todo un proceso. Yo ahora no recuerdo exactamente el orden cronológico, pero pudimos cambiar la torre por una torre más alta. Después pudimos extender esa torre unos metros más. Pasamos de 4 a 8 dipolos. Bueno, todas estas cuestiones técnicas que uno tiene que aprender inevitablemente, pues, nos guste o no, hay que sostener la técnica andando. Y pudimos poner este transmisor de medio kilo, de 500 watts. Que las potencias de ese transmisor son de fabricación casera, digamos, no industrial, de unos compañeros, de un colectivo de compañeros que hacen ese laburo que se llama DTL, que hoy es una cooperativa, que ha dado ma una mano y ha permitido el nacimiento de muchas radio FM en toda Argentina. Y hace muy poquito, por un nuevo proyecto, en este caso del INTA, del Pro Huerta, pudimos comprar un transmisor de 2 kilowatts, que ahora justo por una cuestión de estas cosas que se rompen y demás, está en arreglo, pero ya tenemos como la potencia que creemos que vamos a querer tener por lo que queda de la radio, porque fue muy importante y fue muy debatida la necesidad de ir creciendo territorialmente. La Valle es un departamento muy grande, a nosotros nos interesa cubrir sobre todo las comunidades rurales, y con potencia chica esa cobertura no se daba, ¿no? Justamente una de las características de radios rurales, digamos, como esta, es justamente es el terreno expandido, digamos. Claro, sin duda, porque aparte uno lo piensa en función de esto. Una radio que esté en la ciudad, con un transmisor, que también en la ciudad hacen falta grandes potencias, porque hay toda una cuestión de que las corporaciones también cada vez ponen más potencia y nos tapan porque hay interferencia, porque hay intención de eso. Y hoy con la ley herida de muerte está más desregulado que antes. Pero una radio en la ciudad, cubriendo 2 kilómetros, capaz que agarra a 100.000 personas como público potencial o como audiencia potencial. En el campo, 10 kilómetros, a lo mejor cubrís a 300 personas, 300 familias, qué sé yo, 1.000 personas. Entonces, para cubrir más público, más audiencia, necesita tener más potencia en los transmisores para cubrir más territorio y así cubrirlo. Hay un detalle que no sé si es editable en Sí, este audio, señor. que es, nosotros en realidad tenemos una licencia de servicio de comunicación audiovisual de una categoría muy baja, de baja potencia, de muy baja potencia, una categoría G. Y no podríamos, en teoría legalmente, estar transmitiendo con la potencia con la que estamos transmitiendo. Las circunstancias te obligan, porque el AFCA o el ENACOM no te resuelve la situación de mayor cobertura. Y si no lo haces medio así de pecho, te termina quedando chiquito, digamos. Todo el mundo termina haciendo de pecho. Sí, en realidad todo el mundo termina haciendo de pecho. Y además hay unos parámetros no muy claros, porque tampoco nos. El AFCA en su momento y después el ANACOM tampoco nos garantizó tener la potencia que nos correspondía según la licencia que nos dieron. Digo, la licencia es una ventaja en términos de la legalidad absoluta, pero también es una te acarrea una serie de obligaciones con las que hay que cumplir, digamos. Y está bueno que así sea, digo, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y estamos en procesos de habilitaciones y de cuestiones para terminar de cumplir con todo lo que la ley nos pide, porque estamos de acuerdo con que la ley nos pida esa regularidad. Lo que no estamos de acuerdo es que no se la pidan a los grandes o a las corporaciones, a los medios comerciales, y lo otro que no estamos de acuerdo es que no le den la legalidad a nuestros compañeros de la ciudad, pues los medios comunitarios de las ciudades, por una cuestión de no regularización del espectro, no tienen la posibilidad de acceder a la licencia. En Mendoza, el caso de la Mosquitera, el caso de la Cuyum, que no tienen la posibilidad. Entonces están ilegales, entre comillas, con unas programaciones tremendas, con un esfuerzo de producción gigante, y no tienen la posibilidad de tener una licencia. Y sin embargo, viene Vila Manzano, te clava 20 kilowatts en el Cerro Arco y te destruye el espectro. Bien, yo digo que la apropiación tecnológica es como ese proceso o algunos momentos en que el sector oprimido de la sociedad se hace cargo de esa tecnología que hay para justamente poder llegar a esos objetivos que tienen. ¿Estás de acuerdo así con esa afirmación? ¿Estás de acuerdo con las partes de la afirmación? O sea, con sus sectores oprimidos. En este caso son radios comunitarias lo que estamos Sí, hablando, pero. vos decís el término apropiación tecnológica. Sí. ¿Te gusta ese término para...? Es el término que uso. Está bueno. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho de eso. Está bueno, el enfoque que me parece que le diste a esa definición es usar las armas del enemigo en algún punto para potenciar lo nuestro. Me parece interesante, yo creo que sí hay mucho de eso. Y hay que decir que hace 30 años tener una radio era un despelote y hoy lo podés hacer con relativa facilidad y un volumen de recursos que no es menor, pero que te permite tecnológicamente resolverlo. Después está esta otra dimensión que tiene que ver con lo humano, lo periodístico, que quizás es otro despelote, pero técnicamente hoy no es tan complicado. Y apropiarse de esas tecnologías es más fácil que antes. A todo lo que le he preguntado esta misma pregunta, o cuando hablo de la tecnología como herramienta y qué sé yo, en manos de quién está y todas las cuestiones, todo el mundo me ha hecho la comparación con el campo. Si yo tengo un arado y hago que el arado mejore la producción, puedo hacer que trabajen, que esos días que trabajan 12 horas con otra herramienta, trabajen menos horas, pero equiparable esta cuestión de usar la tecnología para poder hacer otras cosas. Está bueno, pero yo no sé si la compararía estrictamente con el campo. Vea, esperemos que entren los Dale. indios y vamos con esa. Para que pues si no se te da pelota todo el audio. Bueno. Hola amigos. La comparación con lo del campo, quizás a quienes venimos de la militancia rural, no sé si no, no sé si me cerraría tanto, Nacho. ¿Por qué? Porque a veces la tecnología en el campo. A ver. Vamos a partir de un concepto, porque muchas veces está como para mí el falso eje de que la tecnología es neutra y entonces según cómo la uses. Entonces vos decís, la fabricación de agroquímicos, que nosotros nos gusta llamarle agrotóxico, es según cómo lo uses. No, no, hay una intencionalidad política en la tecnología En que se sí misma. desarrolla en sí misma. Vos después podés tener tecnología que la uses de una u otra manera. Y ahí me parece interesante. Lo que pasa a veces en el campo con la tecnología, que por un lado envenena, si querés, si tomemos la del agrotóxico, y por el otro lado, la lógica del reemplazo de la mano de obra de los trabajadores rurales, ha dejado mucha gente sin laburo. Y no es que ese laburo sea mejor. Entonces ahí hay como una cuestión que yo no sé si me gustaría tanto compararla con el trabajo rural. Pero sí, uno entiende que cuando no había ciertas facilidades tecnológicas, a ver, no sé, uno no lo vivió, pero antes. Che, hagan silencio. Antes se editaba los audios con cassette, con cintas, cortando con una tijera y pegando con un pegamento. Y hoy en la compu, cualquiera que puede, se baja en 10 minutos un editor de audio y lo edita. Y obviamente uno dice, esto es una gran ventaja, antes no estaba, por tomar un ejemplo de la radio. Pero no sé si siempre como que bienvenida a la llegada de la tecnología. Me parece que ahí hay que hacer un análisis político más profundo de lo que la tecnología en sí implica. Y por eso la radio tomó una decisión política hace varios años ya y que la he podido ir llevando adelante. Y no solo la radio, un poco la organización también, pero quizás más la radio por la necesidad de tecnología cotidiana, que es que, por ejemplo, hoy la radio, todas las computadoras de la radio, que son varias, operan con software libre. Y tienen que ver con una decisión de política de qué queremos porque está el concepto de soberanía tecnológica y bueno, un poco se aplica desde ahí, porque nosotros también lo comparamos con el concepto de soberanía alimentaria. Ahí sí puede ser comparable. Sí, ahí sí puede ser comparable, pero siempre en la búsqueda como de la liberación. Entonces voy a decir, bueno, está bueno el ejemplo, porque voy a decir, bueno, Windows te tiene agarrado las pelotas porque todo lo que o craqueás, que para ellos también es negocio, o sea, o truchás Windows y seguís manejándote en base a un software privativo como es Windows, de la mano de una corporación gigante como es Microsoft, o optás por el software libre. Y entonces, la tecnología de Windows tampoco es ingenua. La tecnología de Windows se piensa políticamente para tenerte subyugado a esa lógica. Entonces, nosotros decimos, es una contradicción absoluta. Si nosotros luchamos en la soberanía alimentaria contra la privatización de las semillas, por ejemplo, un tema que por suerte con la mosquitera lo hemos podido charlar un montón de veces, vos decís, bueno, si está esa lógica de luchar contra la privatización de las semillas, ¿por qué tan fácilmente o tan livianamente decimos no, la privatización del software es otra cosa? Bueno, y nosotros no nos fundamentalizamos en este sentido, pero sí damos el debate. Y hacia el interno de la radio lo hemos resuelto. Y por eso también promovemos que compañeros de otras radios comunitarias migren a software libre para adoptar esa tecnología. ¿Por qué? Porque nos hace más libre. Y entonces ahí entra el concepto de soberanía que hablábamos recién. Y estamos hablando de soberanía tecnológica y soberanía alimentaria. Y si vos querés comparar Microsoft con Monsanto, ahí lo tenés. Che. En el tema de la apropiación tecnológica, yo también digo que interviene el factor del alcance material de esa tecnología, de las maneras que se busquen, del conocimiento, como factores esenciales de esta apropiación tecnológica. ¿Vos le agregarías algo? Cuando vos te decías alcance material, ¿a qué te referís? La A posibilidad de poder tener, comprar de comprarlo, de tecnología, acceder a de esa acceder, tecnología, está bien. digamos, de tenerla a tu uso para. O sea, a tu alcance para poder usarla, digamos, para Sí. poder utilizarla. Bueno, yo creo que ahí hay. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos. Por un lado es la posibilidad de acceder, que hay que hacer el análisis de que hoy las tecnologías son más baratas, entonces son más accesibles. Me parece a mí, no sé si compartí eso, pero me parece que tiene que ver con eso, la posibilidad real de acceder a eso. Por otro lado, el conocimiento sobre cómo utilizar esa tecnología, pero también me parece que, bueno, lo decíamos recién también, la decisión, que toda decisión es política en realidad, por más que a veces, bueno, nosotros estamos hablando de decisiones colectivas cuando hablamos de redes comunitarias, pero muchas veces uno también decide individualmente algunas cosas. La decisión de usar tal o cual tecnología y cómo usarla, me parece a mí. Y a mí me parece que yo le agregaría eso. Quizá hay algunas otras dimensiones que sería interesante, pero no se me ocurre en este momento. ¿Cómo fue ha sido la experiencia con el software libre en la radio? Ha sido muy buena. O sea, el balance es absolutamente positivo. Tenemos una particularidad que es los más. No sé si es los más viejos de edad, por ahí puede coincidir con los que tenemos más años, pero los más usuarios de tecnología o de software privativo, por una cuestión de que uno en la vida, cuando te metes, cuando necesitas usar una compu, es lo más común encontrarte con una compu que tenga Windows o que tenga software privativo. Tuvimos que hacer un esfuerzo un poco mayor de poder migrar y entender algunas cosas de otra lógica de los sistemas operativos y de cómo funcionan, y de cómo se instalan, y de cómo resuelve un problema. Muchos de nuestros compañeros en la radio, como quizás no habían tenido tanto vínculo con la computación o con la informática antes de estar en la radio, llegó a su vida la compu ya con esta lógica. Entonces, quizá ellos y ellas sufrirían más el software privativo hoy que uno ya se acostumbró a las dos cosas. Yo hace mucho tiempo que no trabajo con Windows en lo personal, ¿no? Entonces, me parece que sufriría un poco más, pero nos ha pasado eso a nivel del equipo de la radio. Las ventajas son muy muchas, digamos. Por un lado, hay una decisión política ideológica de apostar a esa forma de construir. Después tiene un montón de ventajas que son operativas, con las cuales uno también promociona. El software libre no tiene virus, el software libre pesa menos y por lo tanto las máquinas son más eficientes, el software libre tiene todos los programas gratuitos, la gran mayoría de los programas gratuitos. Tiene un montón de como ventajas adicionales que a lo mejor para el usuario común o gente de a pie que no se meta en la cuestión más política, también son una ventaja. Después tiene cositas que tienen que ver con el desarrollo, tiene que ver con lo comunitario. Lo comunitario es siempre más lento, lo colectivo siempre lleva más debate y en el software eso también se ve porque como son grandes comunidades de gente que desarrolla el software libre, pasa que todo llega un poco después. Pero todo llega y en ese sentido nosotros hemos ido descubriendo poco a poco que hay un montón de herramientas para radios y que son recontra útiles y son estables y no tenés que pagarlas y tenés soporte y siempre hay un amigo a mano, digo un amigo virtual a mano que te ayuda a resolver un problema, porque la lógica de quienes están en el software libre es muy solidaria. Entonces, un problema que te surgió con un mail, capaz que en 24 horas lo tenés resuelto. Entonces, eso también es una satisfacción en ese sentido. Pero sí, algunas dificultades de acostumbrarse a algunas cosas, a alguna instalación que no funciona, nos ha traído. Pero no sé si son dificultades mayores a las quienes usan software privativo, porque el que usa software privativo también tiene su despelote y su compu necesita un service también, y están los virus que te generan otros quilombos. Así que en ese sentido, nosotros estamos muy, muy contentos. El paso clave fue cuando descubrimos que había un programa de automatización de radio en software libre. Eso fue un plazo clave, porque lo veníamos discutiendo, debatiendo y probando, pero seguíamos atados a Sara Radio, que es un programa de automatización de que casi todas las radios tienen, que es un programa gratuito, pero que corre solamente en Windows. Y entonces no podíamos despegarnos del Sara. Y en un momento surgió una alternativa en software libre, que también corre para Windows, entonces hasta pudimos hacer esa transición. Y ese fue como el hito clave para decir, migramos. Estuvo. Y ahí como que nos le metimos con todo. Y después empezamos a descubrir un mundo, porque hay un montón de gente laburando en esto. Y te empezaba a vincular con gente de otros países, que está en Argentina, de otros países, de otros continentes, que están en la movida, y empezaba a descubrir ese mundo, digamos. Hay experiencia en Venezuela, eso, ¿no? Mucha, porque es una política de Estado del gobierno chavista. Bueno, Del ahí. software libre también, Sí, digamos. del software libre. Es más. Tienen unos sistemas operativos desarrollados desde el gobierno venezolano para sus entidades públicas. Hay muchos países, yo no tengo presente cuáles, sé que Bolivia también hizo un intento ahí, de que como política de Estado dijo que todas las computadoras oficiales van a tener sistemas de software libre. Yo no sé si en Venezuela era tan estricto y tampoco sé si en Bolivia, pero tengo esos dos países como una referencia. Y en Venezuela se desarrolló, por ejemplo, un automatizador que ahora no recuerdo el nombre, no es el que usamos nosotros, es muy complejo, pero para radios comunitarias, porque en Venezuela hay muchas radios comunitarias. Pero bueno, volvemos una vez más a algo que charlamos, las políticas de Estado para poder sostener esas cosas son fundamentales. En Argentina hubo algo en el kirchnerismo de los conectar igualdad que traían los dos sistemas y qué sé yo, y hoy se perdió todo eso, porque además que el conectar igualdad ya no existe más, también se redujo al mínimo. Y el gobierno de Macri firmó con Microsoft para que pongan el software en las computadoras de conectar igualdad. Ya no traen más Linux. Antes traían lo que se llama el doble booteo. Vos prendés la compu y elegís con cuál de los dos sistemas operativos querés estar. Que eso también se puede, que está bueno como una opción de transición cuando uno quiere migrar. Che, no me quiero despegar de Windows todavía porque uso cosas ahí, necesito de Windows. Bueno, toma, acá tenés la compu con con los dos sistemas y elegís con cuál operar según la ocasión. Eso está interesante. Pero el gobierno actual argentino dio por tierra con el intento del Claro. kirchnerismo, sí. que tampoco era gran cosa. ¿A qué se le pelea, digamos, en las radios? ¿O en las radios ustedes? ¿A qué le pelean, digamos? ¿Para qué está? ¿Qué se busca? ¿Qué...? Es más amplio el asunto, pero... Es más amplio, tenemos un par de horitas. No, está bueno, no, bueno, son temas que uno debate de manera constante, porque aparte la dinámica que tenemos como equipo humano y la dinámica que tiene una organización social como la nuestra también te hace estar todo el tiempo preguntándote. La radio es una herramienta, o sea, la radio no es un fin en sí mismo para nada, es un medio, tal cual lo dice la palabra, es una herramienta que la organización tiene para difundir lo que la organización piensa. No por eso, y esto es un debate que se resolvió prácticamente en los inicios de la radio, no por eso somos una radio absolutamente panfletaria, en el sentido de que estamos todo el tiempo diciendo lo que pensamos y dejamos línea. No, nosotros también, y a lo largo del proceso de estos 8 años, hemos entendido que la radio también es otra cosa. La radio es compañía, la radio es servicio, la radio es entretenimiento, y también queremos darle eso a nuestra audiencia. Porque no hacemos radio solo para los que somos la UST, porque somos un medio, aspiramos a ser un medio lo más masivo posible de comunicación, sabemos que un montón de gente nos escucha en la valle y queremos brindarle a la gente otra cosa aparte de hablar de nuestras luchas, que por supuesto son centrales en nuestra línea editorial. Entonces, ¿la radio qué pretende? Disputar. La radio pretende disputar sentido. La radio pretende disputar espectro, que eso es parte de la cuestión legal, y después pretende disputar sentido. Entonces, nosotros queremos que la gente cambie el dial y deje de escuchar Radio New Will y nos escucha a nosotros porque nuestro mensaje es otro. Y nuestra agenda periodística e informativa también es otra. Pero fundamentalmente tiene que ver con eso. Y esto que suena como muy resuelto es un proceso de años de poder debatirlo y entender qué es eso lo que queríamos, digamos. ¿Estoy logrando eso? Se va logrando, es muy lento, pero se va logrando porque la organización sigue apostando a la radio, porque ahí hay una cuestión que no podemos ser ingenuos, la organización decide sostenerla, digamos, la radio está bajo la figura de una radio sin fines de lucro, una radio comunitaria, pero también hay una decisión política que le da la espalda a esa radio, que es la UST, digamos, y en ese sentido la organización toma cada día la decisión de que la radio crezca y siga al aire. Y después las dificultades de que los compañeros que se van formando y van asumiendo, y van, la radio no dice, bueno, tenemos un puesto de trabajo, llama, contrato gente y vienen los mejores profesionales. Primero porque no nos daría el cuero económico y después porque no queremos eso de la radio. Nosotros queremos que nuestros compañeros campesinos y campesinas se formen en eso, obviamente los que les guste, lo que quieran, para llevar la radio adelante. Y ahí hay una apuesta también. Esto hace que la disputa se vaya construyendo. Hoy nosotros leemos que somos un medio de comunicación que disputa en la valle. Y muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de llegar con los contenidos a otros lados, también sentís que como que vas metiendo cositas a nivel provincial, a nivel nacional, inclusive a veces a nivel internacional, porque muchas veces las luchas campesinas que difundimos tienen que ver con las luchas internacionales. Pero hay como una lógica de disputar localmente, a donde la radio llega por aire, y entendemos que poco a poco se va logrando. Ya la sociedad la ballina y muchas veces las autoridades de la ballina nos empiezan a mirar con ese respeto, como quien mira, acá hay una radio que hace una cosa importante, que labura. Y otra cosa que me parece interesante, Nacho, para poner ahí, es que por ser una radio rural, para nosotros el aire, el éter, la transmisión por aire tradicional es fundamental. Porque si bien estamos online, estamos en internet, como muchas radios, la mayoría hoy que tienen la posibilidad están en los dos soportes, nuestra audiencia sigue siendo la doña que en su casa sintoniza la radio. Y puede empezar que eso cambie en los próximos años, porque ya cada vez más la aplicación en el celular o esta cuestión más tecnológica haga que los más jóvenes nos empiecen a escuchar por internet. Pero siempre fue muy, desde los inicios fue muy grande la apuesta por aire, y por eso también esa apuesta de cada vez que había un recurso ponerlo en potencia. Claro. Bueno, creo que está bueno.